Las trillizas de oro comenzaron con Romay y Diego. No, comenzaron con Pipo Mancera cantando. Empezaron haciendo comerciales. Ajá. Las que empezaron con Romay fueron Nu y Eve. Sí. Las mellizas. Bueno, esta es porque las habían elegido para hacer la marca del canal, ¿no? Claro, Nu y Eve eran la marca del canal, las hermanas Serantes. Uh-huh. ¿Y quién es la vida de las trillizas? Las trillizas las inventó Ben Molar. Fue un invento de Ben Molar. Habían empezado haciendo comerciales cuando eran chiquitas. Uh-huh. Y Ben Molar las escuchó cantar en una fiesta. Y entonces las juntó y hizo un trío. Les buscó el repertorio. Y el primer lugar donde las colocó fue en Sábados Circulares de Mancera. Bueno, 39 minutos pasaron de... Ahora 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Paisaje de Catamarca. Paisaje de Catamarca, hoy es el aniversario de la fundación de Catamarca. Saludamos a todos los catamarqueños a lo largo y a lo ancho de la Argentina. José Cepaz puede. José Cepaz crece. José Cepaz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera por Radio Belgrano. Cuando uno dice que vive en Buenos Aires, y sobre todo fuera de la Argentina, ¡ah, qué linda ciudad! ¿Ustedes están cerca de Brasil? Sí. Y cuando hay una referencia directa al Papa o al jugador de fútbol más exitoso como Messi, o algunos que recuerdan al propio Maradona, la gente trata físicamente de ubicar al país y dicen, allá abajo. Porque claro, los mapas y la organización para mirar al mundo la hicieron los europeos. Entonces, supuestamente el mapa mundi, como ellos lo han construido, estamos abajo. Si nosotros ponemos el centro en la Argentina, los que están abajo son ellos. Pero lo cierto es que a ninguno se le ocurre imaginar o pensar que salir o llegar de Buenos Aires puede ser una dificultad tan insólita como ir a Bangladesh, pretender salir de un pueblito de la India, o en la propia África tratar de viajar de un sitio al otro. Hemos perdido 60, 70 u 80 años de las diferencias que teníamos cuando se construyó en Ezeiza el primer aeropuerto internacional del mundo con pistas para todos los vientos. En aquella época, cuando Perón inauguró el Pistarini, era uno de los más avanzados del mundo. Claro, también en aquella época Aerolíneas Argentinas era la cuarta empresa comercial de aeronavegación del mundo. Ayer, los que querían salir de la Argentina y los que querían llegar no lo pudieron hacer por un tema que nosotros ya puntualizamos durante la administración del gobierno anterior y que está vinculado concretamente a un radar. Se ha gastado infinidad de dinero en muchas cosas, pero este radar tan central y tan importante nunca fue atendido como correspondía y ayer volvió a fallar. Este desperfecto técnico se resolvió después de 6 horas y además un rayo provocó un apagón. Y entonces se combinó que no solamente no salían los aviones del aeropuerto metropolitano, del aeropuerto metropolitano, sino del aeropuerto internacional. Y quedamos incomunicados durante 6 horas con vuelos nacionales e internacionales, y Buenos Aires, capital de la Argentina, quedó aislada por aire del mundo. 6 horas. Usted dice, bueno, pero esto es un desperfecto, lo puede pasar en cualquier lugar. No, no puede pasar en cualquier lugar, y no, de hecho no pasa en cualquier lugar. Puede ocurrir de vez en cuando si hay un sabotaje, un atentado, alguna cosa, pero la gente toma las precauciones necesarias en los aeropuertos, sobre todo cuando son los aeropuertos principales de los países. Ahora, resulta que el que administra y maneja lo que es la atención del aeropuerto es un empresario argentino que no solamente maneja 37 o 40 aeropuertos en el país, sino que maneja en el mundo los aeropuertos más importantes, por ejemplo, el segundo de Italia, como el de Milán. Se trata de Aeropuertos Argentina 2000, de UNEQIAN, donde toda la parte que se ve le corresponde. Pero claro, como no los obligan en las licitaciones a la parte tecnológica, él está exento del tema de radares. Pero cuando llega el momento de recaudar, recaudan. ¿Y saben cuál es el gran negocio de los aeropuertos? Los free shops, donde entra y sale mercadería a distinto costo y que hace que se gane mucha plata más allá de la falta de control de otras cosas que vulgarmente se llama contrabando. Eso pasó ayer. Pero aturdidos por ese episodio, otras cosas que ocurren se achican en la información del momento. Y mientras eso pasaba en Buenos Aires, el presidente de la Nación Argentina, cumpliendo con algo que nosotros dijimos cuando llegó aquí el negrito Obama, ¿se acuerdan los que siguen este programa que dijimos que una de las cosas que Obama nos iba a pedir y que íbamos a cumplir era recibir refugiados de Europa? Bueno, ayer se confirmó que van a venir 3.000 sirios a vivir a la Argentina, que van a ser acogidos por nuestro país, donde hay una comunidad siria importante, pero cuyo control, para saber quiénes son, qué sirios son, es decir, quiénes son las personas refugiadas que vienen, no sea cuestión que dentro de estos refugiados aparezca alguien indeseable o que pertenezca a un proyecto islámico, lo van a controlar los europeos. ¿Y qué van a hacer los europeos? Van a tratar de sacarse a los peligrosos, no a los mejores, no a los sufrientes sirios que están por el mundo, sino a los que ellos tienen catalogados como probables y peligrosos por su inclinación a ser captados o cooptados por los islámicos violentos. Y no tenemos ninguna clase de inteligencia preparada en el país, y ni que hablar del punto de vista militar, como para estar atentos a quiénes son los 3.000 que van a venir. Por lo tanto, no se sorprenda si dentro de unos años tenemos algún conflicto impensado de violencia externa instalado en la propia Argentina. Dicho esto, que confirma lo que habíamos anticipado, y que humanitariamente estamos totalmente de acuerdo que se refugie, porque además la Argentina necesita ser poblada, pero claro que no tenemos control de quiénes son, y sí tienen control ellos en Europa, y sí tienen control Estados Unidos, ellos saben quiénes son los más peligrosos, esos son los que van a venir, no van a venir los mejores, repito, de los sufrientes exiliados. Pero bueno, será otro debate. Y mientras esto pasa, y Clarín y La Nación hablan de la exitosa gira del presidente y demás, donde lo que sí debemos destacar es lo bien que nos hace quedar la primera dama, la señora Aguada, que hace el papel de primera dama, no solamente por la sobriedad, por la elegancia con que viste y lleva su porte, sino por la sencillez y porque además habla idiomas. Entonces llega ante los reyes de Bélgica y le habla francés, va a otro lugar y le habla en inglés, y eso fortifica porque reduce la necesidad de un intérprete y acerca más los vínculos. Bueno, ya hay revistas en el mundo que la están comparando a la pareja de Macri con las más bellas de las políticas. ¿Y saben con quién las comparan? Con Eva Perón y con Jacqueline Kennedy, que son las dos mujeres vinculadas a la política que hasta este momento se las considera las más elegantes en la historia del mundo de todos los tiempos. Así que eso sí es un halago de una mujer muy sencilla que hace quedar muy bien a todas las mujeres argentinas y que tiene justamente sangre árabe, y que seguramente también ella podría aportar su experiencia en este tema de los sirios. Y los que estaban aquí, los que no tenían que viajar en avión, los que no tenían que resolver el tema de los exiliados, los que estaban entretenidos mirando el festival de los que deambulan por tribunales, tomaron decisiones. Decisiones dolorosas que siguen demostrando la barbaridad técnico y jurídica de la justicia argentina. Quedaron libres los responsables de la llamada fiesta, entre comillas, de Time Warp, que fueron ahora acusados de un delito menor. Para la Cámara no hay pruebas para acusar a los organizadores por la venta de droga en la fiesta electrónica de la Costanera, que se realizó en un lugar que alquila el esposo de la presidenta, de la vicepresidenta de la Cámara de la Legislatura porteña, que es la máxima autoridad después del jefe y el vicejefe de gobierno de la ciudad. Repito, la justicia los dejó libres a Víctor Stinfale, un abogado muy vinculado y muy responsable de este tema, pero además que se sabe mover. A Adrián Consi, el titular de Del Producciones, la encargada de armar Tinguao en Costa Salguero, que estuvo 8 días prófugo y luego se presentó, y quedaron todos libres después de que 5 muertos quedarán borrados en la memoria que dejó aquella llamada fiesta electrónica de Costa Salguero, 5 internados graves que lograron ser recuperados. Pasaron apenas 80 días desde aquella madrugada y Estinfal está libre. Y aquellos que organizaron ese escándalo de droga, dice la justicia, son inocentes. Son pobres y buenos muchachos que no se le ha podido probar nada. Y yo quiero recordarle que el juez federal, Sebastián Casanello, los había procesado con prisión preventiva por creer que había riesgo de fuga de ellos, y de hecho aún hay 3 que están prófugos, por lo cual se confirmó que hacía bien en decretar que estuvieran presos. Entonces, cuando la Cámara toma esta determinación, tenemos que preguntarnos cómo actúan, por qué hacen esto y qué hay detrás. Evidentemente, este escándalo, donde fueron coautores de un delito de venta de drogas y responsables de abandono de personas, que terminó con los 5 jóvenes muertos, como decíamos, y con otros 5 internados, la Cámara Federal cambió el rumbo drásticamente, decididamente, para favorecer al delito, no para favorecer a la sociedad, no para juzgar a favor del código, para favorecer el delito. Y resolvió procesarlo, sí, pero por facilitar el lugar para la venta de drogas, no por vender la droga, no por homicidio, sino porque los pobres angelitos e inocentes le dieron el lugar para que ocurra el crimen. Con la revocación de esta prisión preventiva dictada ayer al mediodía, Víctor Estinfale, acusado de ser el organizador, este abogado, jefe de los delincuentes, desde las sombras, Adrián "El Pollo" Consi, el presidente de Del Producciones, que organizó la fiesta, Carlos Garal, encargado del operativo de seguridad, Carlos "El Chino" Penice, encargado de controlar el ingreso, salieron en libertad, no están más presos. Y así podemos seguir con todos los imputados. Le aclaro, por si hay alguna duda, que hay 43 procesados. Ese lugar, el que lo tiene asignado por el gobierno de la ciudad, es el esposo de la actual vicepresidenta de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez lo subalquila. ¿A quién? A los angelitos de Dios, que prestaron el lugar para que ocurran los crímenes, para que se venda la droga, pero que según la Cámara no tienen nada que ver. ¿Hay una mano política? ¿Hay algún operador político? ¿Estinfale se ha movido de acuerdo a sus vinculaciones en el mundo de la justicia? No tenga ninguna duda. Ninguna duda. Ahora vaya a decirle a los padres de estos chicos que murieron, o de los que estuvieron allí inocentemente en medio de la tragedia, y los no tan inocentes porque se iban a drogar, a tratar de explicarle de qué se trata todo esto. ¿Cómo se hace para ordenar nuestra vida en una nación donde un simple radar deja de funcionar y el país queda aislado, donde el ministro responsable de transporte hace rato que le ofreció a la provincia que se hiciera cargo de Ferrobaires y no lo quiere aceptar, es decir, el ferrocarril que fue a parar a la provincia de Buenos Aires y que Scioli dejó desmantelado y que el otro día chocó un tren carguero, uno de pasajeros con heridos. ¿Cómo se hace para entender que mientras Clarín y La Nación nos hablan de las bondades, nosotros tenemos que decir estas cosas a esta hora de la mañana y tenemos que hablar de la otra parte? Porque hay algo que seguramente va a ocupar a estos dos medios todavía pro-macristas, vamos a ver cuánto tiempo dura esto, y que va a ser hoy el entretenimiento con Pérez Corradi, porque ya se anunció que Pérez Corradi vendrá a la Argentina a declarar. En un país donde cuando Cristina Fernández anunció que Amado Boudou iba a ser el vicepresidente que lo iba a acompañar, el candidato a vicepresidencia de la Nación, le gritaban en la residencia de Olivo los pibes de la Cámpora: Boudou, portate bien, que sabemos que venís de la UCD. Y que después de estar segundo en cantidad de causas y litigios después de Cristina Fernández, como decíamos ayer, se termina de afiliar al partido de Delía, a Miles, de Alzogaray a Delía. Boudou recorrió todo el Espinel, pero está libre, no fue preso. Y se quiso quedar con la fábrica de billetes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en la Argentina de la impunidad, de la cosa insólita, de la cosa absurda, ¿a quién le va a importar si entre los 3.000 sirios que vienen aparece alguno del ISIS? ¿A quién le puede importar? Por eso, es muy importante que nosotros pensemos, cuando nos preguntan dónde está Buenos Aires, y yo tendría que decirles, cuando nos preguntan, mire, está siendo la capital de los extraviados, de los que han perdido el compás de la historia y de los que han perdido la noción geográfica. Los argentinos estamos desconectados porque nos destruyeron las redes ferroviarias. Nos pusieron aduanas interiores, que son los peajes en las rutas. Nos desarmaron la flota mercante y la línea de bandera. Y ahora, 2x3, no funciona un radar de Ezeiza. Estamos aislados. Y entonces, cuando Macri dijo ayer que el hecho de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea no modifica nada el tema de Malvinas, cosa que cuando uno escucha o lee el mensaje del presidente se pone contento, y cuando sigue avanzando en el mensaje y dice esto no es obvio para que sigamos avanzando con el nuevo ministro, primer ministro de Inglaterra, en otras cosas, porque va a llevar el tema de la soberanía muchos años de discusión. Entonces hagamos otras cosas, por ejemplo, hagamos negocios, por ejemplo, explotemos juntos algunas cosas. El 9 de julio, preguntábamos ayer, 200 años de qué independencia, de cuál independencia. Hay que elegir una independencia que querramos todos reafirmar. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué hacemos con la justicia en nuestro país, que termina de decir que son inocentes angelitos de Dios los organizadores de una masacre de drogas sintéticas en la costanera, amparados y protegidos por el poder político que nunca investiga ni las concesiones graciosas que ha hecho de los locales que allí se explotan? Repito, beneficiado directo del actual esposo de la vicepresidenta de la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las consecuencias de un negocio millonario y de un asesinato, entre comillas, esto de asesinato masivo sobre nuestros jóvenes. ¿Qué hijos de la Cámara que han sido estos jueces? ¿No le parece? En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es ahora 9:04 minutos en todo el país. 7, la sensación térmica, 8 la temperatura real. La máxima de hoy será de 12 grados, mañana una mínima de 6 y una máxima de 14. Y para el día jueves, 5 de mínima, 17 de máxima, el viernes feriado nacional. Pérez Corradi llegará hoy por la tarde o mañana para declarar ante la justicia argentina. La presidenta Cristina Fernández deberá asistir en el día de mañana a la justicia. Es requerida en dos causas. En la hora 9:05 minutos. El juez Rafeca denegó el pedido de extradición y López seguirá detenido hasta que sea juzgado. Se cumplen hoy 40 años de la llamada Operación Entebbe, donde rescataron a israelíes en un episodio donde un grupo terrorista había secuestrado un avión con 100 rehenes y lo dividió a Uganda y lo liberó un comando israelí. Se cumplen 20 años de la primera clonación de animales que hicieron en Gran Bretaña, la oveja Dolly. Ya clonaron otras 15 especies y circuló insistentemente entre científicos que en Inglaterra también hicieron clonaciones humanas con destino a repuestos humanos. Reiteramos, la Cámara dejó todos libres a los vinculados con Time Warp, el festival de droga y muerte de la costanera. Ya que estamos de aniversario, 70 años de la bikini. La malla enteriza perdió hace 70 años cuando las bellas mujeres empezaron a lucir en Francia una malla de dos piezas. Después, insatisfechas ellas y nosotros, llegó el tope. El peronismo en estado de ebullición. Varios dirigentes vienen efectuando reuniones y varios nucleamientos del peronismo están buscando conformar un frente nacional y popular amplio y generoso que pueda albergar las aspiraciones de una patria justa, libre y soberana. Ayer circularon los primeros subterráneos nuevos en el H. A una semana también va a abrir la estación de Santa Fe. Ahora hay 6 líneas de 6 vagones con aire acondicionado, cámaras de seguridad y avisos sonoros en las estaciones. en retiro del ferrocarril, un Mitre, la empresa que explota los ferrocarriles, permite el ingreso gratis de los jubilados de 7 a 5 de la tarde. Si algún jubilado viene del médico después de las 5, debe pagar. Están revisando todos los papeles y las filmaciones y grabaciones para saber si Cristina Fernández, cuando era presidenta, recibió a Casanello en Olivos. El dueño de una joyería descubrió el robo al llegar a su local lindero a una dietética. Le habían robado 350 mil pesos. El golpe boquetero ocurrió en pleno centro de la capital de la provincia, en La Plata. Cuando abrió la caja fuerte se encontró que estaba vacía. Por sueños compartidos, deberán declarar ante intento de defraudación en la causa la titular Bonafini y también el segundo, Abel Fatala, de López. 10 minutos pasaron de la hora 9. Rodolfo Bernardes y el deporte por ayer y hoy. En San Lorenzo hoy llega al país, mañana va a ser presentado como primer refuerzo el defensor Fabricio Colochini. El Monterrey de México, al no poder conseguir a Gabriel Mercado, ahora enfocó a San Lorenzo para llevarse o tratar de llevarse a Julio Bufarini. Mauro Matos podría seguir su campaña en Newell's Old Boys de Rosario. En Racing, Gustavo Bou sigue recuperándose del desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. Ayer, como ocurrió el fin de semana, pudo hacer tareas con pelota. Ricardo Noir entrenó diferenciado por molestias musculares. El club rechazó la oferta de 6 millones de euros del Lyon por el pase del delantero Roger Martínez. Ojo, que si ponen 2 millones más, se los llevan. Sí, 2 millones más, claro. Y Bergesio viene en lugar de él. Roger Martínez será uno de los que va a jugar en los Juegos Olímpicos, naturalmente, para la Selección Nacional de Colombia. En Aldo Civi de Mar del Plata, donde sigue Fernando Quiroz como técnico, las incorporaciones: Antonio Medina, delantero de Gimnasia; Claudio Correa, delantero de Guaraní de Paraguay; Alan Alegre, defensor que viene de Quilmes; y Nicolás Miraco, volante de Ramón Santa Marina. Se fueron Guillermo Ortiz, Martín Rivero, Hernán Lamberti y Matías Rossi. Rosso. En Belgrano, Esteban González es el nuevo entrenador, reemplaza a Ricardo Cieliski. Llegaron Germán Montoya, arquero de Atlético Rafaela, Federico Lertora de Arsenal, Nahuel Luján de Santa Marina y Lucas Abeldaño, defensor que viene del Mallorca de España. El Paris Saint-Germain de Francia anunció la contratación del volante ofensivo de Rosario Central, Giovanni Lo Celso, que seguirá recién en enero de 2017. Lo pagarán 15 millones de euros. En Italia, el director técnico argentino Marcelo Bielsa llega mañana a Roma para hacerse cargo de la Lazio. Los jugadores del plantel comenzaron ya con los exámenes y el entrenador va a ser presentado de inmediato al plantel. Por una lesión en el hombro, Nicolás Ricciotti, y por un esguince de rodillo, Marcos Mata, se quedaron fuera de la lista del seleccionado argentino de básquetbol que va a competir en los Juegos Olímpicos de Río. Ya comenzaron las prácticas en el CENAR. Por ahora, el entrenador Sergio Hernández cuenta únicamente con Emanuel Ginóbili, Luis Escola, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Facundo Campazzo, Nicolás La Provítola, Selem Zafar y Juan Pablo Paulet. Le faltan 9 jugadores que estuvieron participando en el torneo sudamericano, que van a estar llegando en este caso en 48 horas, y el 7 de julio se va a estar sumando también Patricio Garino, que está iniciando su actividad en la NBA. El 12 de julio viajan a Las Vegas, siguen allí entrenando y juegan 3 partidos amistosos. Comenzó también la última etapa de clasificación para los Juegos Olímpicos de Río en el básquetbol. Hay 3 preolímpicos simultáneamente, 3 sedes que van a clasificar a los últimos 3 equipos que van a participar. En Belgrado, Serbia le ganó a Puerto Rico 87-81, Letonia venció a Japón 88-48. En Turín, Italia venció a Túnez 68-41, Grecia le ganó a Irán 78-53. Hoy arranca la sede de Manila con 2 partidos, Filipinas frente a Francia y Canadá con Turquía. En el tenis internacional ya terminó la presentación de hoy de Carlos Berlocq en el Challenger de Baden-Württemberg en Alemania. Fue victoria del argentino sobre el sueco Heber Hurkacz, 6-2 y 6-3. 15 minutos pasaron de la hora 9 desde Buenos Aires para el mundo ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Carbone. Un día como hoy se iniciaba la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, que está ubicada en la calle Bartolomé Mitre, casi esquina Paraná, a escasas cuadras del edificio del Congreso Nacional. Fue inaugurada en 1895, tras casi 30 años de construcción. Tiene una fachada de estilo neoclásico, con 2 torres laterales y 6 columnas formando su pórtico. En el interior se destaca una enorme y bella cúpula. En el año 1700, el señor Manuel Gómez tenía en los aledaños de la ciudad, en el lugar conocido hoy como Congreso, un solar en el que tenía una casa quinta con un oratorio para las prácticas religiosas de su familia y el personal a su servicio. Se enfermó e, imposibilitado para trasladarse, le solicitó al obispo que licencia para que se celebrara misa en ese oratorio los días de precepto, lo que se le otorgó el 28 de septiembre de 1752. A principio de 1762, 10 años después, el señor Gómez y su esposa, doña María Francisca Fernández, se dirigieron al DIN y al Cabildo de la Santa Catedral en sede vacante, solicitando permiso para levantar una iglesia, manifestando que Dios les ha concedido bienes de fortuna y no teniendo sucesión, después de 23 años de matrimonio, habían decidido levantar un templo capaz de materiales de ladrillos cocidos y techo de tejas, con sacristía y vivienda para un sacerdote. Pedían además que se erigiese en parroquia y que en ella fuese venerada una imagen que ellos tenían de Nuestra Señora de la Piedad del Monte Calvario. El permiso le fue concedido el 5 de junio de 1762 y la iglesia es construida y terminada por los albaceas. El 3 de noviembre de 1769 el obispo de Buenos Aires, don Manuel Antonio de la Torre, decreta la creación de las primeras parroquias. Hasta ese momento solo había una parroquia, la catedral, entre las que se menciona a la Piedad. El templo fue finalmente consagrado el 12 de diciembre de 1769. El actual templo se empezó a erigir el 5 de julio del año 1866, por cuanto el existente era bastante ruinoso y costosas las reparaciones que requería, y se debe al celo del entonces cura párrago honorario Apolinario La Rosa, que la concluyó a principios de 1900. Terminada la primera parte, fue padrino de la iglesia el señor Gallardo, y la segunda se bendijo el 22 de noviembre de 1825, siendo padrinos el general Julio Arroca y la señora Manuela Pereira. El edificio es obra del arquitecto Canale, relacionado luego con Julio Busquiaso, y el altar mayor fue diseñado por el director de la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Carrara, de donde proceden sus mármoles. La imagen de Nuestra Señora de la Piedad es una réplica de la existente en el cementerio de Siena, Italia, y el altar fue consagrado por el arzobispo Mariano Espinosa. Feliz aniversario del inicio de la construcción de la hermosa iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, ahí a apenas 70 metros del Teatro Liceo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Miguel. Señora. Bueno, tras casi 6 meses de estar detenida, Milagro Sala amenaza con quitarse la vida. Desde parte de la fiscalía dicen que, bueno, que está asistida psicológicamente y que todos los días hay un parte médico. Y para hablar de este y otros temas, tenemos una comunicación desde Jujuy. Tenemos en línea al periodista de policiales de jujuy.com.ar. Se llama Ángel Díaz. Ya Miguel Ángel de Rensis te escucha en este momento. Hola Ángel, buen día. ¿Qué tal? Buen día de Rensis, ¿cómo están? Contame un poco, ¿esto pertenece a una estrategia? ¿Es parte de un estado psicológico de Milagro? ¿Cómo funciona? Te escucho en medio bajo, no te escucho bien la pregunta. Digo, si esto es parte de una estrategia de Milagro Salas o ella tiene un problema psicológico real, ¿no? Mira, es una estrategia para nosotros, por el tema de que cuando Milagro Salas queda en Piedad, primero arrestada y luego detenida, ella no pensaba que se iba a extender tanto el tiempo en cuanto a su detención, sumado a que con el correr de estos meses ya le han ido imputando otras causas, que en realidad se han encontrado pruebas por parte de la justicia de que ella es culpable de esas situaciones, de esos hechos delictivos de los cuales se la acusa, más allá de la rebeldía en cuanto por lo que quedó primeramente detenida, que era el acampe en Plaza Belgrano. La última causa que se le imputa a Milagro Salas es el supuesto rapto de una beba y la golpiza a su madre, ordenada justamente por Milagro Salas y ejecutada por personas de su entorno íntimo, quienes hicieron esto en el año 2011. Esta persona que ejecutó este orden de Salas ya está detenida y fue quien justamente ante el juez Pulen de Hermanos describió la situación, y por esa situación también se la volvió a imputar, por esta reacción. Más allá de eso, Milagro Salas salió en los medios diciendo que tenía intenciones de quitarse la vida, justamente por la situación que está padeciendo. Creo que todo el país ha sido, más que nada, testigo de las imágenes que han salido desde el penal donde está detenido Milagro Salas, y no es una celda como se la está justamente mencionando en el tema de lo que es la detención o cómo la están tratando en la detención a Milagro Salas. Está en una celda cómoda, no se encuentra sola, tiene 3 compañeras más en el lugar, no está aislada. Lo que sí tenemos entendido por parte de este caso, el director del penal, en este caso Tejerina, que Milagro Salas tiene, entre comillas, una asistencia preferencial, más allá de que hay que recordar que hay 12 efectivos del servicio penitenciario que están imputadas porque ella salió hablando en un medio periodístico sin el consentimiento y sin el conocimiento de las autoridades del servicio penitenciario, que tienen una reglamentación para todas las internas. Milagro Salas no es la excepción, es una interna del servicio penitenciario y no ha obedecido estas normas a las cuales el abogado defensor de ella, justamente, y a ella misma, se le ha hecho conocer el primer día de ingreso. Por esa razón también hay que recordar que hay un tema de rebeldía y que la justicia está tratando de ver si la traslada a un penal federal para ya dejar un poco de tener a Milagro Salas detenida en los servicios penitenciarios de la provincia de Jujuy. Decime, Ángel, cuando pasa el tiempo, la gente que estaba con ella se va alejando, va arreglando con Morales para seguir cobrando planes y demás, o cuál es la situación, digamos, social que se vive con lo que ella tenía armado de la Tupac? La organización Tupac Amaru acá en Jujuy está desarticulada, no existe. Fue totalmente desarticulada la red de organizaciones sociales que estaba encabezada por Milagro Sala y todo su séquito íntimo, ha sido desarticulada por Morales en cuanto al tema de que se les quitó primeramente el efectivo con que se resguardaban y que se mantenía esta organización y del cual venía desde la Nación. Y segundo, las cooperativas han pasado a pertenecer ya al Estado provincial y no a la organización social, sumado a que la Tupac Amaru ha perdido también su personalidad jurídica y esto la ha limitado en todas sus funciones como organización social y también reconocida como organización social. Entonces, la gente que en un momento la acompañaba y que no era por, casi en su totalidad, no era por un compromiso con Milagro Sala, sino por la sustentación, por el bienestar que le otorgaba un bolsón de comida, el seguir manteniendo el trabajo en una cooperativa, o sea, estaban obligados casi a estar en esa organización social. Bueno, toda esa gente ya ha sido abriendo de esta red de organizaciones sociales y ha quedado diseminado lo que es la Tupac Amaru y hoy por hoy no tiene poder en cuanto al trabajo que hacían anteriormente, que quede desarticulada nuestra relación social. Decime, ¿y capacidad de movilización tampoco le queda? Capacidad de movilización tiene algunos cuantos, y contados quizás con los dedos, las personas que tienen esta capacidad y que ha quedado un remanente de efectivo y que pueden ellos disponer. Hay que recordar que Milagro Sala creyó el partido El Fuyo, y justamente hay entre 4 a 5 diputados que pertenecen a Milagro Salas o a la organización social Tupac Amaru y que todavía responden a la organización social, pero que con el correr del tiempo, como ocurrió con la diputada Barconte, se van abriendo y se van dando, o se van yendo en realidad, al partido del gobernador actual, que es Gerardo Morales. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la relación entre el vicegobernador peronista y el radical Morales. ¿Cómo es? El vicegobernador, la verdad, nosotros después que se perdió las elecciones ya hemos quedado un poco, digamos, en este caso el peronismo, en realidad no ha dado mucha información de cómo van a ser las pautas a seguir después de esa derrota del kirchnerismo acá en Jujuy. No se ha seguido un lineamiento. Hay que recordar que la mayoría de las personas que están en el entorno de Morales, o sea, funcionarios, la mayoría son del partido peronista, inclusive el vicegobernador también es del partido peronista, y la relación que se tiene entre ambos, por lo que nosotros vemos acá en los medios, no es una relación distante, es una relación que se trabaja en conjunto entre ellos dos. Eso es lo que nosotros notamos acá, digamos, o lo que se muestra. Ahora, internamente eso obviamente queda a puertas cerradas, pero por lo menos lo que están mostrando por ahora en lo que es el trabajo en conjunto, tanto el gobierno peronista como el gobierno radical, porque en realidad los dos partidos están prácticamente gobernando la provincia, más allá que Morales, que es radical, encabeza justamente la gobernación, es un trabajo en conjunto de ambos partidos. Decime, entonces, la lectura que habría que hacer en este momento es que eso de que se va a quitar la vida pertenece más a una acción psicológica que ella quiere instalar que a otra cosa. A lo mejor Milagro Salas, aún, como se dice, no le cayó la ficha en la posición que ella está, o los abogados defensores o la gente en su entorno no le está haciendo ver la realidad de su situación procesal. Milagro Salas aún cree o quiere hacer creer que tiene el poder que tenía con la entrevista. Ella había dicho en una entrevista que Morales le tenía miedo en cuanto a si ella estaba en libertad. Nosotros, los jujeños, dudamos mucho que si ella recupera la libertad pueda volver a tener ese poder que tenía sobre la gente. Hay muchísima gente de la Tupac Amaru que está totalmente decepcionada de la líder social. ¿Pero por qué? Porque se ha mostrado su vida que tenía justamente ella cuando era la líder de la Tupac Amaru. Una vida que distaba mucho de sus seguidores, que en algunos casos vivían en casas de chapa o con muy precarios. Su vida era muy precaria y ella vivía ostentada en muchas riquezas. Entonces la gente, al ver toda esa realidad que se mostró en los medios, se dieron cuenta que estaban siendo usados. Entonces hoy, si Milagro Salas recupera esa libertad tan ansiada para ella, dudo o dudamos los jujeños que pueda llegar a tener el poder que tenía antes. Primero porque no tiene consenso político, no hay un poder político que la pueda bancar, si se quiere la expresión, y aparte tampoco tiene el poder adquisitivo o el dinero como para poder sustentar una organización social que en su momento, en su mayor apogeo, había miles y miles de jujeños que la apoyaron, pero era por la necesidad económica. Hoy esa necesidad, Milagro Sala no la puede bancar, no puede dar bolsones, no puede dar cooperativas, no puede dar dinero. O sea, Milagro Sala está como líder social, no tiene un consenso ya ni con sus seguidores, ni siquiera con la ciudadanía jujeña. Entonces, el hecho que ella diga que se quiere suicidar, la mayoría de los jujeños lo tomó como algo... Si quiere hacerlo, que lo haga. Casi nadie lo va a repudiar o va a decir, ¿por qué lo hacen? En realidad, como dijimos anteriormente en otra entrevista, las personas que están preocupadas por Milagro Salas, todas en su mayoría, son gente de fuera o foránea de la provincia, no pertenecen a la provincia de Jujuy. El jujeño neto le tiene sin cuidado el futuro social o de la vida de Milagro Salas. Al jujeño no le importa lo que le pase a Milagro Salas. El jujeño está contento de que Milagro Salas esté presa. Muy bien, Ángel, te agradecemos este informe para Radio Belgrano. Que la pases bien. Ángel Díaz, de San Salvador, de Jujuy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La columna de Ricardo Fierro. Sí, Ricardo, buen día. ¿Cómo te va, Miguel? Estaba escuchando con atención al periodista de Jujuy, ¿no? Te escucho muy bajo. Estaba escuchando con atención al periodista de Jujuy y cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y lamentablemente, por algunos casos, pagan muchos que no tienen nada que ver con otros que sí tienen que ver, ¿no? Y bueno, es justamente el tema, a días del Bicentenario, el tema de los originarios es un tema, porque ha causado mucho disgusto la invitación de Macri al ex rey de España, un ladrón, sinvergüenza, coimero, que el pueblo español estuvo a punto, lo obligó a renunciar a ser rey. Y ese personaje nefasto va a venir acá cuando justamente estamos hablando del Bicentenario de la independencia de España y de toda dominación extranjera. Y bueno, y España significó para la colonia española, significó, hay distintas mediciones, pero se calcula que los últimos cálculos dan cerca de 30 millones de originarios que murieron en las minas, en los obrajes, en las mitas, en lugares como Haití, la isla de Haití, que quedó prácticamente desierta. Había 200.000 originarios y prácticamente no quedaron más que algunos cientos. Entonces, es lamentable. Yo me preguntaba por qué también el ex rey de España y el presidente de Italia. Y claro, Macri es de los que piensan que la Argentina se armó desde los barcos. Y la palabra originario, aborígenes, se le traba la lengua, no la puede publicar, no la puedes pronunciar. Y entonces, y los originarios, ya Cristina había dicho, en una reunión con los originarios, dijo, donde hay petróleo, córranse. Y los han corrido de sus tierras ancestrales a las tierras escasamente productivas de la zona cordillerana, zonas secas, semidesérticas. Y ahora, donde hay petróleo, córranse. Donde hay minas, córranse. Donde hay se puede una zona seca, pero que se pueda hacer riego, córranse. Y entonces pasa, como decía don Gumercindo Gómez, un dirigente de Asoma y de la comunidad guaraní, decía, nos han dejado sin espacio, nos empujan, nos han echado de nuestras tierras, nos empujan a las villas de miseria, en donde somos un zoológico, nos han convertido en un zoológico, en donde nos arrinconados ahí en las villas y nos traen unos bolsones de comida, dice no tenemos espacio en este país con los Kirchner o con los antes y con los Macri ahora, en donde las tierras se han vuelto un enorme negocio. Ya Macri modificó la ley de tierras para mejorar las condiciones en que pueda el capital imperialista adueñarse de por lo menos unos 30 millones de hectáreas. Es un enorme negocio, gigantesco, y lógicamente en esas tierras están sus comunidades originarias y tierras ancestrales. Y entonces efectivamente Gómez, lo que quiere decir Macri trayendo al rey de España es córranse de las tierras que les quedan, que les han quedado. Y entonces hay que reivindicar la participación que se oculta de los originarios en la guerra de la independencia, que es cuando se conquistó la independencia, con la sangre que se conquistó la independencia, ¿no? Y bueno, yo estaba releyendo... Bueno, pero fíjate que Prat Gay le pidió disculpas a los españoles, y seguramente le habrá pedido disculpas por lo que hizo Repsol, por lo que hicieron en Aerolínea, ¿no? Sí. Digo yo. Porque cuando le pidió disculpas, falta que ahora le pidamos disculpas al rey porque nos independizamos. Sí. Sí, efectivamente. Mira, la política es muy sencilla, soberanía por negocios. Esa es la política de Macri. Pero volviendo a este tema... al revés, sí. No hay soberanía, lo que hay son negocios. Claro, exacto, no importa, el sentimiento nacional herido no importa. Bueno, ayer lo manifestó, cuando yo me puse a leer lo que había dicho, me puse contento al principio, porque dijo, no, la cuestión de Malvinas no se altera, es una causa que ninguno de nosotros va a renegar, bueno, dije, viene bien, y después al final dice, pero esperemos que el nuevo ministro nos permita seguir negociando otras cosas. Sí. Vos sabés que el rey de España, cuando vino para el Congreso de la Lengua, se negó a ser escoltado por los granaderos porque dijo que eran tropas que habían combatido, era un regimiento que había combatido el Congreso de San la batalla de San Lorenzo. Claro, y del punto de vista de él tiene razón. Entonces, o sea, los que no tenemos razón somos nosotros. Es decir, ratifica la conquista, ratifica el genocidio originario, etcétera, etcétera, ¿no? Tener la independencia en 1816 sin la resistencia y la lucha de los originarios durante siglos. Mira, yo me animo a decir que en el 15, cuando Artigas pegó el primer grito de libertad, y que algunas provincias de la Mesopotamia acompañaron, por eso no estuvieron en la independencia de Tucumán, los pueblos ya estaban preparándose para querer tener sus propias decisiones. Y hoy, fíjate, Fierro, es el aniversario de la Reconquista en la segunda invasión inglesa. Y sí. Buenos Aires pasa desapercibido. El día de la Reconquista, de la primera y de la segunda, pasa desapercibido. Sí. Nos hemos llenado de feriados. Es el país del mundo que más feriado tiene. Pero los dos días que son centrales son más importantes que el 25 de mayo, si me te descuidas, que es el día de la Reconquista de Buenos Aires. Me refiero, ¿por qué más importante? Porque si no hubiéramos sido ingleses, ¿no? Sí, sí. Nunca se conmemora, no es cuestión de que los atendamos. Bueno, en la Reconquista, los cuerpos militares que se organizaron, ¿qué fueron? Como es, había cuerpo de criollos, pero había cuerpo de pardos y mulatos y negros. Incluso la primera junta, una de las cosas que se encarga Moreno y Belgrano es a legislar que los oficiales del cuerpo de pardos y de morenos son iguales a los criollos y pueden ser oficiales de cualquier otro cuerpo criollo. Los originarios estuvieron en esa pelea como los negros estuvieron en esa pelea, porque había habido ya esa gran insurrección de Toussaint Louverture en Haití, que había demostrado que, así como la de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y después Tupac Atari y su compañera, mostraban que había madurado la necesidad de la revolución, también el levantamiento de Toussaint Louverture en Haití. Pues sabés que me viene a la memoria ahora, los españoles conmemoran el día de la reconquista de España, que es de cuando echaron a Napoleón. Sí, sí. Que ellos sí, lo rememoran, lo tienen presente y lo festejan, ¿no? Sí, así es. Vos nombrabas... La culpa no es de ellos, es nuestra. Sí, vos nombrabas a Artigas. Bueno, y la mano derecha de Artigas era el cacique, el comandante Andresito, Guaycurú, que sublegó a los guaraníes de Misiones, Corrientes, de toda esa región, como parte del ejército de Artigas, y peleó durante 10 años contra los españoles y los portugueses. A tal punto que las cosas que decía Artigas las decía en castellano y en guaraní. Entonces, eso fue parte de esta revolución. Por eso es necesario tener bien en claro esta segunda independencia, que es imprescindible reafirmar por todos los medios aquella frase que tanto se ha repetido, ¿no? Ni amo viejo ni amo nuevo, pero también instrumentar qué independencia queremos. Yo decía hoy temprano, los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo, ¿qué independencia queremos, no? Sí, y por ejemplo, como no se habla de los negros, el San Martín incorporó sobre todo soldados negros. ¿Sabés quién tenía tropas negras y tenía rosas? Sí, y dos tercios de los soldados de San Martín eran negros. La mitad, o un poquito más, 1554, eran afroamericanos, eran negros, esclavos. Y los otros eran negros libertos. Bueno, ahora, con la cantidad de inmigrantes que vinieron de color a la Argentina, hay de vuelta negros argentinos. Sí. O sea, los hijos de los senegaleses, de los de Santo Domingo, que anduvieron por aquí. Es decir, todos esos descendientes que nacieron aquí son negros y son argentinos. Sí. Recuerdo hace unos años, una señora iba a salir de Ceiza y la detuvieron. Porque era negra, la detuvieron y dice: ¿usted dónde sacó este documento falso? Y dice: señor, yo soy argentino. Tenía cuatro generaciones de negros, era del club, son un sector muy chiquitito que viene descendiendo de los primeros, de estos que estás haciendo referencia a vos. Una porción muy pequeña de negros en Argentina. Bueno, ahora se aumentó últimamente, hay gente negra argentina, pero nosotros éramos el país de los blancos, éramos París. Claro, es que los negros varones que fueron a la guerra, de estos 3.000 soldados negros de San Martín, regresaron con vida 143. Es decir, 2.800 y pico murieron en el combate. Después de la batalla de Chacabuco, mirando los cadáveres del campo de que sembraban el campo de batalla, porque fue una muy cruenta la batalla, San Martín dijo: pobres negros. Resulta que ahora los hombres fueron a pelear. También había mujeres negras trabajando junto al ejército. Ahora, pero las mujeres estaban acá, los hijos estaban acá, de manera que eso se continuó. Y no hay una reivindicación de la heroica lucha que estuvieron desde las invasiones inglesas hasta las últimas batallas los negros, los afroamericanos, llamémosle, y ahora argentinos, los que viven acá, y los originarios, por esa gesta en la que regaron con gracias. Seguimos la próxima, Ricardo. Bueno, un abrazo. Te saludo, Ricardo Fierro, recordando hoy también día de la reconquista de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Thank you. gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Hugo Valladares es el cuñado del presidente de la nación, casado con una hermana de Macri que falleció hace 2 años, se empieza a dedicar a la política porque en el último tiempo Macri le pidió que lo ayudara. ¿Cuál es la ayuda que le pidió a su cuñado? Que junto con otro hermano de Mauricio Macri empiecen a operar en la provincia de Buenos Aires para darle una especie de blindaje al presidente de la nación. Claro, uno cuando plantea esto dice, pero lo tiene el primo, a Jorge Macri. Sí, pero Mauricio Macri con Jorge Macri no tienen nada que ver. Mauricio lo miró siempre a Jorge como el primo pobre. Mauricio es de Boca, Jorge de River. Le molestó que haya otro portador del apellido Macri. No es una relación favorable. Y además, cuando Jorge Macri dejó de ser diputado provincial y ganó la municipalidad de Vicente López, todos festejaban y Mauricio no estaba tan contento ni festejando tanto. Sin embargo, fue el primer triunfo que tuvo el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué pasa esto? Porque el intendente de Vicente López, enfrentado con María Eugenia Vidal, terminan de hacer una alianza hace ya 2 meses para trabajar juntos en contra del presidente de la Cámara de Diputados, de Monzó, que tiene su propio proyecto para formar la lista de legisladores provinciales y nacionales, y que tiene, atento a esta situación, por el otro lado y enfrente, nada más ni nada menos que la explosiva Carrió, que ya salió a poner el ventilador a decir que Jorge Macri está vinculado a la droga, ahora le salió a pegar al jefe de la policía bonaerense, es decir, Carrió está tirando todo como para quedar ella sola postulada para candidatearse como senadora. ¿Por qué? Porque Carrió quiere ser senadora, porque además sueña, imagina y piensa que es su última chance porque alguna vez pueda volver a ser candidata a presidenta. Hizo el cambio de domicilio, hizo el cambio de domicilio de Capital. Recuerden ustedes que es chaqueña, ya jugó en el Chaco, juega en Capital, ahora va a jugar en provincia, para ver si consigue, si logra ese objetivo final. Recuerden que tuvo muchos votos, después tuvo poco, desapareció, fundó partidos, lo sacó, lo rompió, bueno, ya sabemos cómo trabaja. Entonces Macri tiene miedo de que haya una polarización de tal forma que él no la pueda controlar y que la controle de afuera Carrió y de adentro el tándem Vidal-Jorge Macri, pero que en definitiva no le respondan directamente al presidente, o que sea el propio Monzón que arme algo. Y entonces mandó a su hermano y a su cuñado, Hugo Valladares, a operar para darle una especie de blindaje. El sueño de Macri es construir con los otros gobernadores, es decir, peronistas, una lista en conjunto, por lo menos en esa provincia, porque él sabe que en la provincia de Buenos Aires le va a ser muy difícil, porque Massa no le va a aceptar arreglar con el gobierno, porque Massa tiene su propio proyecto. Y de hecho, Sergio Massa ya tiene el acuerdo con Margarita Stolbizer. Si le sale bien, va a ser el primer candidato a senador uno y candidata a senadora el otro. Si le sale bien y ganan, eso se va a repetir como fórmula presidencial del Frente Renovado. Pero por el otro lado, sabe Macri que la aparición de Stolbizer dentro de el Frente Renovador puede hacer que muchos peronistas que estaban con Macri, con Massa, miren con cierto recelo. Y entonces necesita tener operadores en el PRO que tengan lazos y contactos. Lo tiene el Momo Venega, que con su partido FE puede aglutinar algún sector de peronismo. Pero él está muy preocupado por la construcción en la provincia de Buenos Aires, porque sabe que ahí se juega la gran baraja. Y si llegan a perder, y si Carrión no arregla con ellos, e imaginariamente Massa y Stolbizer ganan, y Carrió sale, por ejemplo, sin ir por Cambiemos, yendo sola, segundo, habría una complicación fenomenal, porque se perdería en el principal estado los senadores, pero además sería un impacto político muy fuerte. Así que ya van a empezar a escuchar hablar. Se llama Hugo Valladares, estaba casado con la hermana que falleció hace 2 años del presidente de la Nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Un día como hoy, en 1813, nacía en París el educador Amadeo Jacques, argentino por adopción, que desarrolló todos sus esfuerzos para enseñar a los jóvenes argentinos, dejando una huella inolvidable. Tuvo a su cargo la Cátedra de Física de la Universidad de Buenos Aires. Era doctor en letras, fue director del Colegio San Miguel de Tucumán y en su paso por el rectorado del Colegio Nacional de Buenos Aires fue evocado por el escritor y político Miguel Cané en su famosa novela Juvenilla. Falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1865. Un gran educador al que tenemos bastante olvidado. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 8:53, 8 grados 8 la sensación térmica en Buenos Aires, igual la temperatura porque cesaron los vientos de superficie. ¿Quién está? Jorge de Celina. Quería reír de lo que se dijo de la venida del rey de España administrada por Macri. Recordar una nota que hizo Felipe Piña sobre Belgrano, que, y si me permite, es un poquito larga, pero usted me corta cuando cree conveniente. La muerte de Belgrano no fue noticia, dice. El 25 de mayo, Manuel Belgrano dictó su testamento en el que declaró heredero a su hermano Domingo, lo nombró patrono de las escuelas de cuya construcción había donado 40.000 pesos oro y le pidió que se encargara de la crianza, manutención y educación de su hijita Manuela Mónica, a la que le había dejado en Tucumán una cuadra de terreno. El 3 de junio pasó su cumpleaños 50 en compañía de algunos amigos y sus hermanos Miguel, Domingo y Juana. El doctor Sullivan, y aclaro que es mi bisabuelo, tocó el clavicordio para distraerlo de aquellos tremendos dolores finales y de la depresión que le causaba su situación económica. Unos días después tuvo la grata sorpresa de recibir a Gregorio Dado de la Madrid, que estaba realizando un raconto de toda su vida, y bueno, y en los escritos se los dio a Belgrano para revisar, el cual tuvo algunas reparaciones. Bueno, sigo diciéndole que estos apuntes los dijo, los hace usted a la ligera, es bueno que lo recorra y detalle más prolijamente. La noche del 19 de junio, Manuel Belgrano, en este mundo... Jorge, estoy en el cierre, apúrese. Me apuro. Vamos a otro, más adelante. La noche fue agitada ya a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, sin que nadie lo notara en la caótica Buenos Aires. El día de los tres gobernadores moría Manuel Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas palabras: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! Dice Mitre que al practicar la autopsia, el doctor Juan Sullivan, mi bisabuelo, notó que Belgrano tenía un corazón más grande que el común de los mortales. Bueno, esto va a la colación de que... Gracias. Además, llevaba como nombre también el corazón de Jesús. Y un solo diario de Buenos Aires, el Despertador Teofilantrópico, sí, dio noticias de la muerte. Murió en el más absoluto ostracismo. Los saludo. Chau. Chau. Bueno, nos tenemos que ir. Cecilia, lo último... Bueno, en Mendoza, el Banco Nación entregó más dinero en las cajas de ahorro de lo debido. Afecta a quienes realizaron operaciones en los últimos dos días y se les pide... Perdón. Sí. ¿Más que debido? Más que lo que debían entregar. Ah. Y en los últimos, fueron para quienes hicieron operaciones en los últimos dos días, y lo llamativo es que se les pide que si encontraron irregularidades, es decir, más plata, hagan la denuncia correspondiente porque ellos no lo pueden medir. Raro. Bueno, lo último, Rodolfo. Renato Sánchez, una de las estrellas de Portugal en esta Eurocopa, es promocionado como el joven más brillante, más prometedor del fútbol europeo, con 18 años, nacido el 18 de agosto del 97 en Lisboa. Ahora aparece un ex entrenador suyo. Y también el Sporting, que es la contra del Benfica, donde Renato Sánchez jugaba, aseguran que esa fecha es la de anotación en registro civil, pero que en realidad cuando lo anotaron ya tenía 6 años, así que la joven estrella tiene en realidad 24 años. Nos estamos yendo, hoy es el día de la reconquista de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Diego. Y lo último, vamos a recordar cortito que en 1976 fueron asesinados a mansalva 5 religiosos en lo que se llamó la masacre de San Patricio. Eran todos sacerdotes, 2 seminaristas palotinos, y fueron asesinados en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Los religiosos asesinados eran Alfredo Ladán, Alfredo Kelly, Pedro Dufó y los 2 seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. El crimen nunca quedó aclarado. Ocurrió durante el proceso militar. Quedan 2 minutos para decirles a ustedes que el cielo está cubierto, que hay anuncios de que puede llover, pero que no ha llovido hasta este momento. Esperemos que se mantenga así, aunque aparentemente por allí asoma alguna lágrima al cielo. Y recuerden, llegó una nave a Júpiter. Los seres humanos andamos averiguando qué nos rodea. Sabemos poco de la Tierra, pero andamos buscando por arriba y también por abajo. Chau. Que la pase bien. Mañana a las 6, otra vez haremos el primer programa interactivo de la radio.